en el programa que les di a primeros de curso, después de la sección de los sacramentos de la Iglesia, hay una parte que se llama la vida en Cristo, que contenía tres capítulos, tres sesiones. Primero decía, como mi Padre viviendo me envió, yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí de mi propia vida. El segundo decía, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Y la tercera decía, estos son hijos de Dios, aquellos que el Espíritu de Dios mueve. Estas tres clases las voy a unificar en una, porque hemos perdido algún día, por la huelga aquella, y por la manifestación aquella, y en diciembre también por alguna cosa, no recuerdo qué. Y no quisiera que no pudiese explicar con calma la parte de escatología. Por tanto, hoy pongo de título, la vida se manifestó, y os anunciamos la vida eterna, que estaba en el Padre y se manifestó a nosotros. Esto es de la primera carta de San Juan, capítulo 1. El término vida, el que alguna vez había hablado yo aquí a ustedes, llena la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, muy especialmente San Juan en el Evangelio y en las cartas, y también, y no menos, San Pablo. El término vida. Y se nos dice que Dios nos ha comunicado su vida, nos hace vivir de su vida. Decía Cristo, el Padre viviente, me envió. Y como Él me envió viviente, yo vivo por el Padre, así el que me come vivirá por mí, en mi propia vida. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta comunicación de la vida de Dios a nosotros, por la que somos hechos hijos de Dios, y porque el envío de nuestros corazones del Espíritu Santo, al que, como recordarán ustedes, invocamos en el credo largo de la misa, le invocamos Señor y vivificador, hacedor de vida, dador de vida. Es el nombre que da al Espíritu Santo, el símbolo tan antiguo del siglo IV. Por tanto, hemos de meditar en esta comunicación de la vida divina a nosotros, en que consiste la vida cristiana y que se consuma en la vida eterna. Piensen ustedes que con la palabra vida entra en la definición de la eternidad, y entra en la definición de la vida moral, y entra en la definición de lo que es la ordenación de la vida a su fin último, y todo el lenguaje cristiano está lleno de esta palabra, digo que es como se halla en la Escritura continuamente. La palabra vida es una palabra que los hombres empleamos en todas las lenguas, en todos los tiempos, también en nuestro conocimiento natural, está en nuestra experiencia, ¿no? Y tanto. Y cada uno está viviendo precisamente su vida. Por tanto, la vida es un término analógico, es decir, tiene sentidos graduados, unos de los cuales se refieren a nosotros como semejanzas y como proporciones a lo otro. La percibimos, la vida, en el mundo creado, en distintos niveles. A los vegetales les atribuimos ya la vida, a los animales, vida sensible con sus instintos y sus movimientos y sus capacidades de aprendizaje y la vida intelectual y personal que caracteriza el hombre y solo el hombre. El lenguaje y la revelación que utiliza ese término nos transmite precisamente, nos revela con este término en muchos pasajes y sentidos el mensaje de la intimidad de Dios, del ser divino y nuestra participación en él. El designio de la creación se refiere a esto. El designio de la providencia de Dios sobre la vida humana y sobre la vida de los ángeles rige esta comunicación de la vida divina, el designio de la elevación a la participación de la naturaleza divina y también de nuestra redención por la encarnación redentora y la muerte y resurrección de Jesucristo. Movámonos enseguida en palabras de San Juan y comencemos a pensar. En una carta primera, que viene a ser como un mensaje a los fieles a los que él ha evangelizado, en que se tiene contenido de lo que escribiría en el cuarto evangelio, explica así la predicación apostólica. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y nuestras manos tocaron, palparon acerca del verbo de la vida. El verbo de la vida es el nombre que da aquí al Hijo de Dios. En el Evangelio dice: en el principio era el verbo y el verbo estaba junto a Dios, cabe a Dios, y el verbo era Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Estas son las primeras palabras del Evangelio. En la palabra eterna de Dios, que es Dios, y que está junto al Padre, la palabra del Padre, un solo Dios con él, está la vida, que es la luz de los hombres. Aquí dice: contemplamos con nuestras manos acerca del verbo de la vida. Y la vida se manifestó y la vimos y damos testimonio. Y anunciamos la vida eterna, la que estaba en el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos a vosotros. Esto es el comienzo de la carta primera y es como una síntesis, una expresión sintética del mensaje del Evangelio de Cristo. Con esta manifestación de la vida en la palabra de Dios, como que nos ha venido, que ha venido al mundo a hacerse hombre, a la que nos incorporamos, porque Dios nos comunica su espíritu vivificante, nos hace hijos de Dios. Dice San Juan que estamos viviendo esta vida, ya somos hijos de Dios. Pero todavía no está manifestado lo que somos. Hay como un misterio oculto, queda como inmerso dentro de la vida humana de orden natural. Cuando se manifieste, noten bien, cuando se manifieste lo que somos nosotros desde el bautismo, lo que somos nosotros los cristianos, cuando se manifieste seremos semejantes a Dios, porque le veremos como es. La consumación, la plenitud de nuestra semejanza a Dios, de nuestra participación de la vida divina, se realizará en la visión de Dios cara a cara. Entonces, como le veremos a Dios tal cual es, estaremos viviendo más plenamente que ahora de su vida. Pero está muy claro lo que dice San Juan, que ya somos esto mismo, que entonces se manifestará plenamente. Cuando se manifieste lo que somos, ahora ya somos hijos de Dios, pero todavía no es manifiesto lo que somos. Cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como es. Este es el mensaje central de San Juan. En realidad está en la primera palabra del Evangelio y en el Evangelio en las palabras de Jesús continuamente, ¿no? San Pablo exhorta con vehemencia, con fuerza, con energía, a creer que para constituirnos en hijos de Dios envió Dios desde el cielo a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Aquí San Pablo pone como la razón última por la que somos invitados y exhortados a invocar a Dios como Padre nuestro, el que el Espíritu Santo está en nuestros corazones y clama, podría decir, y nos hace clamar, nos da, al dar el Espíritu Santo, nos comunica la capacidad para llamar a Dios Padre porque nos hace hijos suyos. Lo que dice el texto de la Carta a los Gálatas es que el Espíritu Santo clama en nosotros, Padre. Cristo había dicho a los apóstoles que el que me ama guardará mi palabra, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. O sea que por esta manifestación de la vida divina eterna que se da en la encarnación del Verbo, así hemos podido palpar el Verbo de la vida, que nos manifiesta la vida divina, nos pone en nosotros ya realizada, pero todavía no manifiesta la vida eterna, que se consumará en la felicidad perfecta, definitiva. El Hijo ha sido enviado a nosotros y el Padre ha venido a nosotros, están viviendo en nosotros el Padre y el Hijo. Y esto se ha realizado porque ha enviado desde el cielo a nosotros, a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo. El Espíritu de su Hijo. Esto está dicho reiteradamente de muchas maneras. El Espíritu de verdad que el Padre enviará en mi nombre, dice San Juan en el Sermón del Señor. El Espíritu que yo os enviaré, que el Padre os ha prometido, la promesa del Padre, que yo os enviaré de parte de mi Padre. Cristo resucitado nos envía de parte de su Padre el Espíritu que nos hace hijos de Dios y nos incorpora a Cristo. Por esto somos miembros de un solo cuerpo. Cristo es nuestra cabeza, pero es el Espíritu Santo, es el alma de la Iglesia y lo que nos hace unos con Cristo cabeza, nos hace hijos de Dios. Por tanto, tenemos que todo el Nuevo Testamento carece, desconoceríamos su sentido, no lo leeríamos, o lo leeríamos sin fe y sin sentido de la fe, sin dejarnos penetrar por el mensaje que trae. Nos dice esto, que la vida cristiana está inmersa en la Trinidad de Dios. Trinidad de Dios que no ha quedado allí en lo trascendente, superior a lo sumo en mí, como dice San Agustín, sino que se ha hecho más íntima que lo más íntimo mío, de San Agustín. Dios, el Espíritu Santo que nos ha enviado, nos hace hijos de Dios, nos incorpora a Cristo, y el Padre y el Hijo viven en nuestro interior. Esto es lo que dice la Escritura, y nosotros hemos de oírlo con fe, hemos de dejarnos mover por el Espíritu y sentir esta vida divina en nosotros. Vamos a pensar un poco en el lenguaje bíblico, en algunos aspectos muy notables, que se ve cómo esta idea de la vida atraviesa la totalidad del mensaje del Nuevo Testamento. En la Escritura se emplean, respecto a la vida cristiana, el Evangelio, muchísimas veces términos metafóricos, de analogías impropias, términos que en su significado directo aluden a aquellos aspectos de la vida en su nivel vegetativo, en el nivel inferior de los que conocemos en nuestra experiencia. Por ejemplo, la palabra de Dios es semilla. Es semilla. El predicador siembra, el apóstol Pablo riega, riega lo sembrado. De modo que la tarea apostólica se presenta como una seminación, como un arrojar semillas en el campo, y como un regar con el agua del Espíritu la semilla plantada. Cristo mismo se nos presenta como la vid de la cual nosotros somos sarmientos. Un sarmiento, dice Jesús, no puede dar fruto si no está en la vid. Cortado de la vid es estéril, ¿no? Y precisamente si es estéril será cortado y arrojado fuera. Arraigados en la vid que es Cristo, y como ramas suyas, como sarmientos de la vid, podemos fructificar abundantemente. Por tanto, estas metáforas, precisamente, noten bien, que eso tiene una razón de ser misteriosa, pero muy patente si se piensa, tomando las metáforas de la experiencia en la vida vegetativa, porque por ser la vida inferior y más material, de la cual participamos también los animales y los hombres, tenemos estas funciones de nutrición, alimento. La Eucaristía es un alimento, ¿no? La palabra de Dios es un pan que nos alimenta, ¿no? Alimento, crecimiento, desarrollo y generación. La vida es fecunda, y nosotros la fecundidad en la vida en nivel racional, que consistiría evidentemente, por ejemplo, en la prolongación de las tradiciones y de los modos de creer y de hacer de los padres a sus hijos, como dice, por nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han narrado, esta fecundidad racional, espiritual, diríamos, es menos patente que la fecundidad de un árbol frutal, de la higuera, o del trigo sembrado. Lo más patente a lo sensible es la fecundidad en el nivel más material de la vida vegetativa, la generación. La vida es fecundidad, la vida es fecunda. Y por eso se explica, se comprende de que se utilicen todas estas metáforas de la siembra, del riego, del crecimiento, del sarmiento, de la fructificación, de la vid, de la fructificación de la higuera, de la cosecha, ¿no? De la, las metáforas de la fecundidad para hablar de lo que tenemos, que estamos llamados a ser. Por otra parte, la vida en su nivel supremo en la criaturidad es la vida racional humana. Y tenemos experiencia de la vida humana, y tanto, si no la tuviésemos, ni hablaríamos, ni tendríamos vida humana, ni podríamos ser sujetos receptivos de la revelación divina. Si ustedes quitan del hombre la conciencia, la experiencia de que es un viviente, de que tiene una vida que llamamos vida personal, pues desaparece todo. Sin la experiencia de la vida personal no habría proyectos, no habría elección de cosas a realizar en la vida, no habría recuerdo de nada realizado, no habría relación humana de padres a hijos, ni de amigos, ni de hermanos, ni de compatriotas, ni de conciudadanos, ni nada, sin la conciencia de que tenemos una vida racional. No seríamos seres personales, si no tuviésemos esta radical capacidad de conciencia, es que no seríamos seres personales. En nuestra experiencia interior, vio San Agustín el punto de partida para descubrir en nuestra mente, en la mente humana, la imagen de la Trinidad, que afirmaba que consistía en que encontramos presente en nuestra vida interior estas tres dimensiones que San Agustín presenta como imagen, respectivamente, del Padre Celestial, del Hijo y Verbo y del Espíritu Santo. Estas tres dimensiones que encontramos en el hombre interior, en la mente, les llama San Agustín memoria, inteligencia y voluntad. Tenemos que pensar un momento en qué quiere decir San Agustín con estas palabras. Memoria para nosotros tiene el empobrecimiento, el riesgo de pobre carencia de sentido pleno, porque solemos utilizarla cotidianamente muchas veces en un sentido referido al pasado. Memorizar es aprender una cosa que ya hemos aprendido, verla recordar, o hacer memoria, voy a hacer memoria de cuando me encontré yo con esta persona, cuando me comprometí a hacer tal cosa. Pero memoria no solo es el recuerdo de las cosas pasadas. No podría haber recuerdo de las cosas pasadas porque no estaría presente en nosotros en cada momento nuestro pasado, si no tuviésemos memoria. Memoria es aquella dimensión del espíritu por el cual está él siempre consciente de sí, cuando está, no está durmiendo, actuado, ¿verdad? Nosotros somos conscientes de nosotros mismos. Si no, la palabra yo no querría decir nada. Mejor dicho, ninguna palabra querría decir nada, porque no hablaríamos. Pero nosotros somos, por nuestra misma modo de ser espiritual, por la naturaleza espiritual de nuestra alma, somos memoria de nosotros mismos. Nos poseemos en cada momento, somos conscientes de que somos. Y por eso podemos memorizar el pasado. Pero también San Agustín llama memoria de sí mismo a la conciencia actual que tenemos siempre atravesando nuestra vida, y llama memoria de lo futuro, expectación de lo futuro, llama memoria, decir, conciencia, conocimiento desde la conciencia humana de las cosas que esperamos que vendrán. Claro, nadie tendría expectación de futuro si no fuese un ser que tuviese esta estructura de conciencia de sí mismo. Esto parece muy claro. Sin vida experimentada de nuestro yo, como un ser capaz de decir yo de sí mismo, no sabríamos ni que estamos ahora viviendo, pero podemos recordar todo lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, ni podríamos considerar que la vida está expectante de las cosas que somos llamados a realizar, o que queremos realizar, o que se nos invita a realizar por nuestros amigos y por nuestro mismo amor a las personas que amamos. En la memoria, por tanto, está el tiempo. Está el tiempo, como San Agustín lo decía, como una distensión, como una del alma, la mente misma, está como distendida en este sucesivo advenir de lo pasado, queda rememorado, lo presente es asumido y desde lo presente se proyecta el futuro. Esta conciencia que el yo tiene de sí mismo, por la que sentimos que somos el mismo a lo largo de nuestra vida, es curioso que unas cosas tan obvias, porque eso es muy misterioso y profundo, y en realidad antes San Agustín no lo había dicho casi nadie, ¿no? A pesar de aquel sentido del oráculo de Delfos, conócete a ti mismo, que la cosa evidentemente va por aquí, ¿no? Pero el tratamiento que San Agustín, precisamente en el Tratado de Trinitate, dio al tema, es una aportación original del pensamiento humano, surgida en San Agustín como una aportación inmensa a la filosofía cristiana, valiosa para todos los tiempos. Si no tuviésemos esta estructura de memoria sui, de memoria de nosotros mismos, no seríamos conscientes de nuestra identidad, no tendríamos vida personal, no recordaríamos nada, no habría tradiciones familiares ni de tipo ninguno, tampoco habría proyectos, no habría sociabilidad humana, ni vida política, ni cultura. Según esta estructura, el hombre es sujeto capaz de recibir, según esta estructura, el hombre es capaz de recibir, que llaman potencia obediencial los teólogos escolásticos, por la revelación sobrenatural y misterio de la vida divina. El misterio de la vida divina está más allá de nuestra experiencia. Nunca lo podríamos alcanzar, soñar, no podríamos mucho menos pensar que nos ha sido dado y que somos llamados a participarlo en plenitud. Este misterio de la vida divina está más allá del horizonte de la intelección humana. Pero Dios, aquí está su designio efusivo y misericordioso, por la encarnación de Cristo y por el envío a nuestros corazones del Espíritu Santo, que ha hecho que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vivan en nosotros, dentro de nosotros, más íntimos a nosotros que nosotros mismos. Por esta estructura del ser del hombre, de ser memoria de sí mismo, somos capaces, obediencialmente, para ser sujeto que puede oír la revelación sobrenatural. Podemos entender, supuesta la fe y con la luz de la gracia del Espíritu Santo, podemos entender lo que se nos revela, podemos entender lo que nos dice San Juan y San Pablo. Esto que no se manifestará plenamente sino en la vida eterna, ya lo entendemos ahora nosotros. Lo que se manifestará en la visión beatífica, en la Lumen Gloriae, ahora ya creemos que lo tenemos y entendemos el mensaje. Todo esto que yo estoy repitiendo rápidamente y sin desarrollo profundo de San Agustín tiene sentido, tiene tanto sentido que ha sido pensado por muchísimos teólogos a lo largo de los siglos. Por tanto, nosotros dentro de nosotros mismos nos percibimos como siendo una autoconciencia en la que se abre esta capacidad misteriosa que ya Aristóteles se dio cuenta que tiene un carácter de infinitación, es de abrirse al horizonte infinito de conocer toda realidad, la inteligencia, y penetrar en lo que las cosas son y hablar sobre lo que las cosas son. Y la voluntad, la inclinación consciente, intelectual, que viene del conocimiento, que por el que podemos amar y querer y elegir todas las cosas de la vida. Bien, a esta vida espiritual, con esta estructura trinitaria, diríamos, por participación, memoria, inteligencia y voluntad, pertenece, y por ahí San Agustín comienza a hacernos entender el misterio trinitario, el misterio siempre misterioso, pero nos expresa qué es lo que nos dice la revelación. A la vida humana pertenece la palabra, el lenguaje manifestativo de la verdad de lo que es. Piensen una cosa, que la palabra de Dios nos ha sido revelada por Cristo, que según San Juan nos revela, es eternamente la palabra del Padre, palabra de Dios, que es Dios mismo. El ser de Dios es simplicísimo. Toda composición, toda complejidad se da en la finitud. Dios perfectísimo es simplicísimo. Es idénticamente, sin sucesión temporal, sin añadidos, su eterno vivir en plenitud. Por tanto, si creemos que Dios es luz y que Dios es aquel de quien hemos nosotros participado, el entendimiento, la inteligencia de las cosas, que nos da la capacidad de nombrar las cosas y de hablar de ellas, Esta palabra de Dios es imagen del Padre. Es la misma naturaleza que el Padre. Nosotros, nuestra palabra es humana, pero no es un hombre subsistente, porque nosotros, en todo lo que son operaciones y sus contenidos, tiene ontológicamente el carácter de algo sobrevenido a nuestro ser sustancial, sobrevenido a lo largo del tiempo, vamos realizando. Dios eterno, inmutable, poseyéndose eternamente en su ser eterno, eternamente manifiesta su ser en una palabra que solo es distinta del que la dice, como lo dicho se refiere a lo que lo dice. Pero en la simplicidad de Dios, la naturaleza del dicente y de la palabra dicha por el dicente es simplicísimamente una, es lo mismo. Porque no hay accidentes en Dios, no hay cosas que sobrevengan a su ser ya perfecto eternamente. No hay desarrollo de capacidad a realización, no hay tiempo sucesivo. Por tanto, sin sucesión temporal, este decir eterno de Dios, su palabra eterna, es distinto de él, como dicho por el Padre, referido al Padre, pero es simplemente y absolutamente idéntico en su esencia. Paterna generación del Hijo, porque como que el entender es un vivir, es el grado supremo de la vida, nos encontramos aquí con el misterio de que lo que tienen las plantas y los animales en cuanto a seres vegetativos y orgánicos, y nosotros como seres orgánicos vegetativos que compartimos el aspecto biológico de la fecundidad con los animales superiores. Esto que nosotros podemos tener solo en la materia, porque lo generado, que será que es un hombre, tiene que ser distinto de nosotros y por tanto tiene que tener una materia individual distinta de la nuestra. Porque en la criatureidad no hay fecundidad, sino en la multiplicación de los subsistentes materiales. Pero esto es el precio, diríamos, de que esta grandeza de la fecundidad la podamos tener nosotros, los vivientes. Pero Dios en su vida purísimamente intelectual, en su vida según el Espíritu, en su plenitud del vivir intelectual, es fecundo, eternamente fecundo, y su paternidad es aquella de la que toma su nombre toda paternidad en los cielos y en la tierra, dice San Pablo. La paternidad por la que San Pablo puede decir, por el Evangelio os he engendrado, ha comunicado la vida de Cristo, anunciando a Cristo. Los que han oído a San Pablo han sido engendrados en Cristo por la palabra de San Pablo. Yo os he engendrado por el Evangelio, que es el anuncio de la buena noticia de que Dios se nos comunica. Y esto es una participación de la paternidad divina. Pero claro, los que San Pablo oyen a San Pablo tienen un ser personal distinto de él antes que él les hable, ¿no? Y han nacido de sus padres, ¿no? Y han sido creados por Dios en sus almas individuales. Y nosotros podemos decir a nuestros hijos, si yo te he engendrado, y claro, de esta generación por la que ellos han pasado a participar de la naturaleza humana, son hombres, pero ha sido el soporte de un acto creador de Dios que les ha comunicado un alma. Pero verdaderamente los hombres somos padres de nuestros hijos. Por eso les decía yo, en la clase última, que Santo Tomás dice que de alguna manera los hombres somos más imagen de Dios que los ángeles, en el sentido que un ángel no puede tener hijos y los hombres sí. Los ángeles no se generan unos a otros, los hombres sí. De modo que con este misterio se entronca en que Dios al venir al mundo no alargó su mano a los ángeles, sino a la simiente de Abraham. De modo que el que es hijo eterno de Dios, en el tiempo ha nacido de María, hecho hijo de David y de Abraham, según la promesa de Dios. Pero esta eterna generación del Hijo, que se da porque Dios eternamente es la intelección en acto puro, es un lenguaje absoluto y eterno en que dice la plenitud del ser de Dios en la palabra eterna de Dios. Y esto no compone con el ser de Dios Padre, no añade otra divinidad, otra perfección, sino no sería plenitud de lenguaje divino. Y la fe en que esta palabra eterna ha venido a habitar entre nosotros por haberse dignado ser hijo del hombre, hijo de Abraham y de David, o sea, conocido de María, es el comienzo de nuestra vida cristiana. Comenzamos a participar como hijos de Dios en la misma vida de Dios, recibiendo el anuncio de que el Hijo de Dios se ha hecho uno de nosotros, según había prometido a los patriarcas del pueblo de Israel, según la promesa hecha a Abraham y a su descendencia. De modo que la palabra de Dios es Hijo de Dios. San Agustín, que tiene esto tratado espléndidamente, dijo aquello tan claro. Por lo mismo es llamado verbo, palabra, que hijo, porque el lenguaje mental es un nacimiento de la esencia de lo conocido en el seno del que lo dice. Lenguaje es el que, donde se da la verdad como manifestativa del ser, como manifestativa del ente, ¿no? Cristo dice de sí mismo que es la verdad, porque es la eterna palabra del Padre que manifiesta el ser de Dios y nos comunica a nosotros quién es Dios. San Juan dice también: a Dios nadie le ha visto. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él mismo nos lo ha narrado. El ser de Dios nos ha sido dicho, pero nos lo ha dicho Él mismo, el mismo Hijo de Dios que está en el seno del Padre. Él mismo nos lo narró, si no, no lo hubiéramos visto. Que San Agustín comienza a ver la imagen de la Trinidad en nuestro ser, nosotros mismos, en esta identidad subsistente con nosotros mismos, en la cual se da el pasado, el presente y el futuro, y del que emana la inteligencia que dice lo que es. Nace de la memoria. Sin autoconciencia personal no habría en nosotros entendimiento, ni nuestro entendimiento sería de esencia locuente, manifestativa, inclinado por naturaleza a decir lo que es, sin esta memoria. Y esto, en esto ve San Agustín, ve una participación, un modo de imagen del Hijo que nace del Padre, que el Padre dice su palabra, que es lo mismo que el Padre engendra a su Hijo. A la vida, según el espíritu, la vida mental en la que encontramos esta imagen de la Trinidad, pertenece también la voluntad, cuyo acto plenario es el amor. Sin la voluntad, que se mantiene soberana respecto de todo lo contingente y por tanto es libre técnica y moralmente, diríamos, sin la voluntad no habría ninguna acción moral. El hombre no sería un sujeto moral. No habría vida humana. Tampoco habría eficiencia técnica o artística. No habría arte, no habría técnica. Sin la voluntad, un sujeto intelectual, si fuese pensable, no sería eficiente, no haría nada. No hacemos porque lo entendamos, hacemos porque queremos hacer, según hemos entendido. ¿Me entienden, eh? Sin la voluntad de hacer, no habrían surgido pues ni la palanca, ni la polea, ni las velas de los barcos, ni los remos, ni el arado, ni la rueda, ni habría caminos trazados, ni habría instrumentos para conocimiento de las cosas, no habría telescopios, no habría microscopios, no habría bisturís, no habría cirugía, no habría ningún, no habría arte médica, no habría nada. Sin voluntad, la inteligencia, que tiene esta capacidad de función técnico-creativa, diríamos, factiva, no haría nada. Tampoco habría elección moral. El hombre, evidentemente, es un sujeto de voluntad, un sujeto de voluntad cuyo acto plenario es el amor interpersonal. Lo más decisivo de la revelación del Nuevo Testamento es esto, Dios es amor, porque es bien, perfecto y difusivo. Noten bien, la efusión eterna del amor de Dios es el don eterno, el abrazo eterno, el beso eterno del Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo. Esta efusividad de Dios amor no hace necesario ningún ente creado, ni ninguna donación de un bien gratuito al ente creado, ni el decreto creador, ni el decreto providente, ni los actos de providencia, ni los actos de providencia salvífica, ni la voluntad de misericordiosamente comunicarnos el bien después de haber nosotros resistido a su don. No, no hace necesario ninguna de estas cosas. Revelado que Dios ha querido hacerlo, admiramos la congruencia admirable con la que Dios ha creado el mundo por deseo de que otras cosas que no son infinitas ni necesarias, que son contingentes, participen del ser y del bien y de la verdad divina. Y esta comunicación de ser, diríamos, admiramos, porque se nos revela que Dios lo ha querido como una donación a los entes que no existirían, porque él llama las cosas que no son como si fueran. Sin esta donación de divina de ser no habría entes creados, Pero esta efusión de lo creado, de lo contingente, de lo finito, a lo que Dios da participar de su ser, la creación, la elevación, la redención, tienen su explicación última en que Dios eternamente se ha dado a sí mismo, mutuamente, el Padre y el Hijo se dan en el Espíritu Santo. El envío del Espíritu Santo a nosotros nos hace invocar a Dios como Padre, porque Él vive en nosotros y es el Espíritu de su Hijo. San Juan de la Cruz dice que la presencia del Espíritu en nosotros de tal modo nos hace participar en la eterna efusión del amor como activa expiración de quien es el don de Dios y como procesión del Espíritu Santo, que nosotros participativamente, lo dice él así, expiramos en el Padre y el Hijo el mismo amor eterno por el que es originado eternamente la tercera persona. Una vez creados y elevados por la gracia a la precisión de la vida divina, Dios nos hace partícipes de su interna vida de amor. Y San Juan de la Cruz dice él, si no lo dijera él, nos quedaríamos perplejos y no sabríamos si esto se puede decir. Es doctor de la Iglesia, o sea que hay todas las razones para no entenderlo panteísticamente, ni de una forma equivocada. Pero la audacia de la expresión algo querrá decir, ¿no? Y tanto. Dios nos sumerge, nos mete, nos hace partícipes, así como por la fe nos hace partícipes de la sabiduría eterna de Dios expresada en el Verbo. Por el amor de caridad que ha sido difundida en nuestros corazones porque se nos ha dado el Espíritu Santo, nosotros somos partícipes de esta eterna aspiración, de este eterno abrazo, de esta eterna donación mutua del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice San Agustín, no procede como el Hijo engendrado por el Padre, sino que procede como dado. Procede como dado. La generación pertenece a la vida, diríamos, en su dimensión de naturaleza perfecta del ser. Y procede el Espíritu Santo en la dimensión de la pertenencia del amor a la plenitud del ser divino. sin composición de facultades, sin composición de actos, simplicísimamente Dios es amor. Pero este amor lo tenemos que creer y pensar como espirado, como dicen los latinos, procedente, causado, como dicen los padres griegos, por el amor que es Dios en el Padre y en el Hijo. Por tanto, tenemos una persona que es principio sin principio, principio de toda la Trinidad, de la que nace el Hijo y de la que procede el Espíritu Santo. Otra persona nacida del Padre antes que todos los siglos. Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado. Y una tercera persona, siendo con el Hijo y el Espíritu Santo un solo Dios, simplicísimamente en su esencia, pero con real distinción de persona, de personalidad, porque el Hijo es generado por el Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Por eso en el credo decimos esto: el Espíritu Santo, Señor y vivificador, que procede del Padre y del Hijo. Esta vida del cristiano en la Trinidad, que se manifestará en la vida eterna, que ya es ahora aquello que eternamente será, esta inhabitación del Espíritu Santo, de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros, si no la reconociésemos, no sabríamos qué es la moral cristiana, ni podríamos hablar con sentido ni de inculturación de la fe, ni de política según el reino de Cristo, ni de doctrina social católica, ni acción de cristiano para el bien del género humano, ni de nada. Nada. Nada. Sin esta revelación de que vivimos la vida de Dios, la vida trinitaria de Dios, y que están viviendo en nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no tendría sentido nada del mensaje cristiano. Aquí conviene recordar una cosa. Por esta dispensación a la humanidad redimida de la vida trinitaria, maduró en la reflexión teológica de la Iglesia el conocimiento de la Trinidad eterna y trascendente, que está revelada en el Evangelio, al decir en tantos sitios, ¿no? Yo y el Padre somos una sola cosa, el Espíritu conoce del Padre, el Padre, vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada, etc. Está revelada la Trinidad. Pero su conceptualización en el lenguaje teológico, incluso en el lenguaje dogmático de las definiciones contra las herejías que deformaban este misterio, fue conocida la Trinidad divina, trascendente y eterna, fue conocida a través del conocimiento de esta Trinidad dispensada, administrada en la encarnación, en el envío del Espíritu Santo. Lo dice el Catecismo. Los padres de la Iglesia distinguieron entre la teología y la oikonomía. Designaron con el nombre de teología el misterio, hablar de Dios, lo que es en sí mismo, de la vida íntima del Dios trino. Con el segundo término, oikonomía, gobierno de la casa, administración de la familia de Dios, administración de los dones de Dios a sus hijos. La oikonomía. Con la economía designaron las obras por las que Dios se revela y comunica su vida. La creación, la elevación y después la permisión de la caída, la promesa de la redención y la realización de la redención por la encarnación redentora y el envío del Espíritu Santo a los hombres. O sea, llamaban teología a pensar desde la fe Dios trino eterno, llamaba no economía, a pensar desde la fe, las acciones divinas por las que se nos revela y nos comunica su vida. Y dice, sigue diciendo el catecismo, la teología nos es revelada por la oiconomía, aunque es la teología la que aclara toda la economía. Cuando ya hemos creído y pensado desde la fe en el dogma católico, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces podemos entender que la redención se ha obrado por la encarnación del Hijo y la misión del Espíritu Santo. Pero hemos conocido que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo porque el Hijo se encarnó y el Espíritu Santo fue enviado. De modo que por la revelación de la donación, de la efusión de Dios, de la misión de las divinas personas a nosotros, conocimos la eterna Trinidad. Las obras de Dios revelan su ser. A la vez el misterio de su ser nos hace entender sus obras. Esto está así en el catecismo. Es importante notarlo por una cosa, porque demasiadas veces se ha producido un olvido del misterio ese de la economía. Cuando se editaron las obras de Santa Teresita, la primera publicación de la historia de un alma, escrita por ella misma, y de unas palabras, las últimas palabras, ya, cuando Santa Teresita dijo, entonces nosotros seremos deificados, está hablando del cielo, según San Juan ya somos deificados ahora, y cuando se manifieste plenamente será en el cielo. Pero ya porque decía que seremos plenamente deificados en el cielo, lo quitaron. Esto está en la edición crítica, lo quitaron. El profesor del Instituto de París, que dirigió esta edición en la que está este dato, decía, la teología corriente había descuidado la tesis central de la divinización del cristiano. Y es verdad. Por esto el fundador de la Proclamación tuvo tanto empeño y se puso a escribir durante años en una revista de divulgación de la piedad, de la apostolada de oración y la oración sobre el corazón, el tema de la divinización cristiana por la incorporación al Hijo y por el envío del Espíritu Santo a nuestra mente. Si entonces pasó esto, después siempre vuelve a pasar, ¿no? Es decir, una cosa es lo que nos da en sí la Iglesia en cuanto fundada por Cristo, y otra cosa es lo que nosotros no tomamos porque nos escuchamos unos a otros, los teólogos disputan o polemizan o creen y quieren inventar nuevas cosas, y por inventar nuevas cosas no releen a San Cirilo de Alejandría o San Atanasio o San Gregorio de Nacianceno, que están hablando de eso continuamente. La polémica antiarriana se realizó insistiendo siempre en la divina economía, y el que nosotros por la encarnación hemos sido hechos con corporales y con sanguíneos de Cristo, lo dijo San Cirilo de Alejandría, ¿no? Y cosas así. Y San Gregorio Nacianceno y San Basilio, todos los padres griegos lo tuvieron esto muy presente porque tenían enfrente el error arriano, una intelectualización reductiva del mensaje cristiano, que veía la Trinidad como si fuese las tres hipóstasis de Plotino en las Eneadas, ¿no? Y entonces tuvieron que defender la divinidad de Cristo y la divinidad del Espíritu Santo, insistiendo en la vigencia del mensaje de que por él somos incorporados a la vida divina y somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Lo tenían muy vigorosamente sentido. Así como el olvido de esto hace surgir herejías sobre la Trinidad trascendente, el olvido de esto no deja entender ningún sentido de la economía divina de la dispensación de los dones divinos a los hombres. Y si quitamos esto, pierde su sentido verdadero. Toda la doctrina sobre la filosofía cristiana, la doctrina sobre la educación católica, la doctrina sobre la constitución cristiana de los estados, la doctrina sobre las condiciones de la paz en el mundo o sobre la justicia social, ¿comprenden? De modo que es importante no perder la conciencia de que vivimos en viviendo dentro de nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hechos partícipes de la divina naturaleza, y que la dispensación del don de Dios es una comunicación de la vida divina. A esto tienden los siete sacramentos, a esto tiende toda la Iglesia y a esto tiende todo lo que en la Iglesia hay: dogma, derecho canónico, doctrina social, enseñanza moral, todo. Todo es un anuncio y una defensa de la comunicación de la vida de Dios a los hombres. Muchas gracias.